Revolución Cultural. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ágora Pulp en Ágora Sol Radio. A mi lado, como siempre, está María. María, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes a todos y todas los que estáis al otro lado del ordenador y buenas tardes a ti, Fran. Buenas tardes, como nuestros oyentes saben, estamos a tan solo unas horas de que el Papa Benedicto XVI aterrice finalmente en nuestra ciudad. Solo alguien que esté asistiendo a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, desde el más profundo desinterés informativo, puede ignorar a estas alturas que la visita del Sumo Pontífice a Madrid viene acompañada, al menos, de tantas sombras como luces. Medio millón de peregrinos pasean y disfrutan su fe, en estos momentos, por una ciudad cortada al tráfico para su bienestar y comodidad. La misma ciudad que hace unas semanas se blindaba impidiendo la entrada a la Puerta del Sol a sus propios ciudadanos. Si vive usted en Madrid, sabrá que el billete sencillo de metro ha subido un 50% su valor y que ahora cuesta ya 1,50 €. Los que seguro que no lo saben son los citados peregrinos, porque ellos se desplazan en metro estos días de manera totalmente gratuita. ¿Quién, cómo y por qué financia esta visita? ¿Está reñida la implicación de la comunidad en la JMJ con el hecho de que España sea un país aconfesional? ¿Son, en fin, esta visita y otras, las del Papa a nuestro país, una forma más de corrupción política? De todo esto y de mucho más hablaremos con nuestros contertulios en la segunda hora de nuestro programa. Y además conoceremos al futbolista indignado y charlaremos con los chicos del campo de la cebada. Esperamos que lo pasen bien. Comenzamos. 1, 2, 3. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Esqueci, né? Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Tava esquecido, rapaz. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus, ah! Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir. Tenho nada, quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Irene rir, Irene rir, Irene. Quero ver Irene dar sua risada.

tout cas, les Martiens, la télé, ils l'auront pas. ¿Os suena aquello de Toma la plaza? Pues en el céntrico barrio de La Latina ya habían hecho acopio de este concepto mucho antes del 15 de mayo. En septiembre de 2010, los vecinos del distrito centro decidieron que querían seguir llevando a cabo actividades precedentes como la Isla Ciudad, y al conocer que un solar que quedó vacío tras el derribo del polideportivo de La Latina está efectivamente vacío, y que las obras para una nueva construcción no comenzarían en meses, decidieron llevar a cabo el proyecto Campo de Cebada. Mientras el Ayuntamiento de Madrid mantiene el solar vacío a la espera de construir un nuevo edificio allí, los vecinos vieron la oportunidad de utilizar este como un lugar para la convivencia de los habitantes. Reivindican el espacio público como un lugar para llevar a cabo actividades culturales, sociales e incluso deportivas, un lugar donde los vecinos puedan compartir sus preocupaciones. Pero para contarnos esto y todo lo que significa este proyecto, Campo de Cebada, están hoy en Ágora Pulp Jacobo y Mister, participantes en este proyecto. Jacobo y Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Campo de Cebada? ¿Dónde surge esa idea y quién la empieza a poner en marcha? El Campo de Cebada, como ha dicho María, empieza a finales de septiembre, después de Isla Ciudad, que fue una instalación que se colocó allí durante 22 días por la noche en blanco, financiado por MAU y demás, y una serie de vecinos y no vecinos de la zona estuvieron algunos en contra y otros a favor de esa instalación que se colocó ahí, y porque se realizaron distintos actos privativos del espacio, pero ante eso una serie de vecinos se juntan para hablar de que si se puede abrir un espacio durante 22 días, ¿por qué no poder abrirlo durante el resto del año, ¿no? Y a partir de ahí se reunieron un montón de vecinos para escribir un proyecto y poder presentárselo al Ayuntamiento de Madrid como ciudadanos, y en el cual se pretendía hacer una reactivación del espacio público, pues mientras que el ayuntamiento no construyera un polideportivo, no supiera o no quisiera darnos una vida mejor que era la que daba el polideportivo a 150.000 vecinos, construyámoslo nosotros, ¿no? Ese espacio. Y desde entonces nos pusimos en contacto con las asociaciones de vecinos del barrio, la Corrala, la FRAN, que es la Asociación Regional de Vecinos. Se presentó un proyecto en el cual el factor general era la asamblea vecinal que se realiza los jueves a las 8:30 de la tarde, así que toda la gente está invitada a venir dentro del propio solar, y a partir de ahí se da una cesión a la Federación Regional de Vecinos, pues no se puede hacer una cesión legal de un espacio a un grupo de personas, y esa cesión se firma durante un año. Por parte de los vecinos queríamos convertir una plaza, un agujero de cemento en una plaza equipada, en una plaza que pudiera convivir y ser, bueno, que se podría estar. Para ello también el ayuntamiento nos pide, y también las asociaciones de vecinos, que se presente un presupuesto para el acondicionamiento del espacio porque estaba bastante desastroso. Se presenta un presupuesto de 24.000 euros, pero ese presupuesto hasta ahora no ha aparecido. La idea es entonces llegar a construir una plaza que sea replicante en otras plazas públicas de Madrid, la cual esté equipada. Imagínate tener un proyector en una plaza y que tú puedas ir y poner tu película en la Plaza de los Carros o en la Plaza Mayor. Uh-huh. Y también en la web decís que es una ocupación temporal, y he visto pues que esta palabra se repite varias veces, pero ¿no os planteáis que intentar parar esa obra, esa futura obra, y, como bien dices, crear esa plaza de forma definitiva? Reivindicar ese espacio público. Pues mira, toda la historia de este proyecto está basado en la temporalidad y en la casualidad. Voy a hablar como mi condición de componente del colectivo Basurama y también como artista participante en las actividades que estamos haciendo estos meses en agosto como ciudadano. Cuando nosotros llegamos ahí al Solar, como comisarios de la Noche en Blanco el año pasado, nos encontramos un espacio cerrado donde habían tirado una piscina abajo. Y nosotros le propusimos a un colectivo que trabaja haciendo arquitecturas temporales y insertando programas en la ciudad que hiciera ahí una instalación que abriera ese espacio a los vecinos, y para ello, como comisarios, hicimos una labor de gestión para pedirle al ayuntamiento una cesión temporal y lo conseguimos. Hizo un proyecto durante un mes, que era una de nuestras intenciones que el año pasado, la Noche en Blanco, que era no hacer actividades solo la Noche en Blanco, sino que se alargaran el máximo de tiempo posible y que además diera lugar a equipamiento, sino solo a actividades espectaculares para esa noche en Madrid. Y como ciudadano, después de esta experiencia como gestor cultural, es que lo que está pasando en la cebada es vergonzoso. Es que el ayuntamiento no haya construido una piscina después de haberla tirado abajo es una situación absolutamente muestra un desparpajo y una falta de respeto hacia las promesas que el ayuntamiento había hecho en sus programas electorales y bueno, la excusa es ya el colmo de la pobreza, ¿no? Y es que no tienen dinero, que el ayuntamiento se ha quedado sin dinero. Entonces, cuando los vecinos de la zona escuchan estas barbaridades y se encuentran con un espacio vacío en una zona de Madrid verdaderamente densa, que tiene mucho residencial, es una zona mítica de la ciudad, ese espacio, después de lo que pasó en la Noche en Blanco, que fue como una chispa, que tuvo sus pros y sus contras, pero fue una chispa, tuvo esa continuidad maravillosa de que un grupo de vecinos, entre los cuales había algunos componentes de Basurama, claro, por supuesto, se abrió y se gestionó su apertura, y había asociaciones, había vecinos, y ahora, estos días, pues yo estoy organizando algunas de las actividades. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una intervención que se ha llamado Gracia, que son unos carteles que hemos puesto allí, que luego hemos intervenido entre nosotros y algunos espontáneos que pasaban por allí, y un ciclo de cine que empieza hoy mismo. Con la película Todas las canciones hablan de mí. Todas las canciones hablan de la cebada, Todas las canciones hablan de mí, de Jonás Trueba, que se proyecta esta noche a las 9:30 en el Solar. Entiendo que los vecinos, comentaba Jacobo antes, que habíais tenido ciertas dificultades al principio y ya se han unido a este proyecto y no tenéis dificultades a nivel vecinal para sacar adelante este proyecto. No, porque son los propios vecinos que gestionan el espacio, ¿no? Entonces, lo que siempre, las propuestas que llegan por parte de los vecinos y gente que es de Madrid, ¿no? Siempre, no es una norma, es que sea un espacio gratuito y público la actividad que van a realizar, y que siempre que se pueda, nunca se moleste al vecindario, ¿no? Entonces, siempre que no se moleste al vecindario, se va a tener los vecinos, y los vecinos desde siempre han exigido que este espacio se use. Y que si no se usa, que se construya ya de una vez por todas un polideportivo y no un centro comercial, que es lo que se está escuchando últimamente. ¿Y cómo se gestiona este proyecto y quién puede formar parte de él? Como he dicho antes, hay unas asambleas vecinales los jueves a las 8:30. La gente baja, hace la propuesta. Es un espacio donde al principio la gente piensa que hay que pedir permiso para entrar, ¿no? Donde hay que pedir permiso para hacer una actividad. Y eso no es así. Tú vas, hablas con los vecinos, que son los que son los espectadores y los receptores de todos los proyectos que se gestionan ahí, y si la gente decide que es un proyecto interesante, bonito para el barrio, bienvenido sea, siempre que eso no se moleste el tema de los vecinos, el sonido, el ruido y demás. Y además, abierto, un espacio abierto. También recalcabais en vuestra web que los espacios privados al final pues merman un poco las relaciones entre la gente. ¿Habéis visto que este espacio, el Campo de la Cebada, se haya podido convertir en un oasis donde ese anonimato de la ciudad queda un poco apartado? No sé si entiendo bien tu pregunta. Por ejemplo, el solar no se abre todos los días de la semana, ni siquiera todas las horas, por la dificultad de gestión que ello conlleva. Es un proyecto que del que se responsabiliza el grupo de gestores, que son los estos vecinos que se reúnen en asambleas, y porque el ayuntamiento lo ha pedido así, ¿no? Entonces hay una dificultad legal en mantener abierto ese espacio. Y por otro lado, el proyecto de gestión de ese espacio es absolutamente participativo. No se pretende organizar actividades para el consumo de los vecinos, sino que se pretende que ese espacio sea generador de un modelo de participación cultural en el que los vecinos no son espectadores, sino que son generadores de contenidos que se comparten después con el resto de los vecinos y son también organizadores de las actividades. Claro, yo me refería a ese, al leer lo que estáis poniendo, más o menos pues me daba la impresión de que es un espacio en el que la gente puede estrechar más las relaciones, puede llegar a conocer a sus vecinos, como puede pasar en los pueblos, como suele ser tan extraño en Madrid. Sí, se diferenciaría, por ejemplo, de una plaza normal, de la Plaza de los Carros, que está muy cerca, en que se pretende y un modelo evolucionado de espacio público, porque estamos acostumbrados en Madrid desde hace bastante tiempo a que el espacio público se está convirtiendo en un espacio comercial absolutamente carente de todo mobiliario, de árboles con vegetación, sombra, es decir, condiciones que facilitan la vida de los ciudadanos en la ciudad y de espacios de calidad ambiental para compartir tiempo y espacio y experiencias. Y entonces este espacio, entre otras cosas, tiene mobiliario suelto que la gente puede mover, que la gente puede organizar un poco según sus necesidades. Y pretende también ser una plaza equipada, que es un concepto arquitectónico interesante en el que tú no solamente tienes a disposición un espacio para sentarte, o una sombra o una fuente, sino que puedes tener ciertos equipamientos para organizar actividades, ¿no? Que, por ejemplo, poner una película con tus colegas o hacer una charla o hacer una asamblea y abierta al público y tener un equipo de sonido. Yo creo que es interesante que en proyectos experimentales como este, además, se llegue un poco más lejos y se retomen valores ciudadanos, ¿no? Este tipo de proyectos en los que se antepone el bienestar de la ciudadanía a la rentabilidad económica, por poner un ejemplo, es posible también a nivel estatal que un gobierno, que una comunidad autónoma haga proyectos de este tipo, o está solamente reservado a que los vecinos saquen adelante este tipo de iniciativas, que los ciudadanos tiren de sí mismos. ¿Puede el gobierno llegar a tirar, a coger el testigo de este tipo de iniciativas? Lo que también se pretendía con el proyecto es hacer responsable al propio ayuntamiento de lo que él ha tirado, ¿no? Es decir, meter también al propio ayuntamiento dentro del proyecto. Ellos tienen que estar dentro porque han sido los que han tirado eso y que se enteren de que hay muchos vecinos que están gestionando eso y que se sienten también, que se sienten con nosotros y hablemos y por qué tiramos esto y el proyecto arquitectónico que se pretende construir ahí, por qué de esta manera y no de otra manera. Vamos, si al final quieren construir un centro comercial o un polideportivo nuevo, vale, sí, construirlo, pero vamos a gestionarlo de esta manera. ¿Qué os parece? Que ya está empezando una nueva gestión del espacio público, ¿no? Entonces, que el propio ayuntamiento también se sienta dentro del proyecto. Y se ha llegado a llamarles y decirles: hey, estáis invitados hoy al cine, venir para que veáis que en medio del centro de Madrid hay un grupo de vecinos que está haciendo esto. Y de esta manera ellos quizás pues piensen y digan: hostia, pues quizás sí se pueden empezar a presentar por parte de la administración proyectos así de una gestión diferente y más alternativa, ¿no? Y además yo creo que cualquier gobierno tiene que estar interesado en ideas urbanas que favorezcan la participación de los vecinos, que mejoren la habitabilidad de los espacios, que generen nuevas situaciones que a lo mejor no se estaban dando antes. Te hablo, os hablo como las plazas equipadas, por ejemplo, un concepto que no está muy presente en nuestra vida diaria, pero que es una utopía fabulosa, ¿no? Y favorece cuestiones como todo eso, la participación, el disfrute, nuevas relaciones que antes no existían. Por aquí, por Twitter, nos están haciendo alguna propuesta. Nos dicen, perdón, se podría hacer un concierto con los músicos del 15M, por ejemplo. Bueno, no sé. También me gustaría preguntaros qué tipo de propuestas se hacen por parte de los vecinos, porque he visto que tenéis también en la página web un espacio donde cualquiera pueda hacer propuestas de actividades. ¿Qué es lo que os llega? ¿Qué reivindicaciones hay? Pues evidentemente están las propuestas para el uso temporal del espacio y las propuestas para lo que realmente la gente desea que se edifique ahí en ese espacio, ¿no? Lo que la gente quiere que se edifique ahí es un polideportivo ya y un polideportivo público, porque ha sido una de las destrucciones de un polideportivo levantado en el 75 o en el 76, quiero recordar, en medio de Madrid. No solo eso, la falta de equipamientos del centro de Madrid deportivos es absurda, es absoluta. O sea, fijaros un momento a qué piscina tenéis que ir cuando vivís en el centro de Madrid. O sea, la situación de los equipamientos deportivos en Madrid es patética, así, dicho alto, claro, grande. Entonces, no solamente hace falta que construyan un polideportivo con piscina ya, sino con pistas de pádel, con pistas de tenis, con pistas de fútbol, aunque sea un rascacielos. O sea, que este ayuntamiento, por favor, abra un poco su amplitud de miras. Yo vivo en una ciudad, en Sao Paulo, en la que en el centro de la ciudad hay edificios de 20 plantas con 20 pistas deportivas una encima de otra. Si la Ciudad de Madrid necesita esos equipamientos porque no los tiene, que no empiecen a hablar de un mercado y de que si hacemos un mercado se lo damos a Perico el de los Palotes o a este otro amigo nuestro, sino que de verdad se hable de las necesidades de equipamientos del centro de Madrid y se hagan proyectos valientes y de verdad se invierta dinero en ello, porque, joder, otra cosa no, pero polideportivos, la Ciudad de Madrid necesita un huevo. O sea, pues si no os gusta, si queréis aportar algo más, hacer un llamamiento a que la gente se una a los proyectos o demás, porque yo creo que nos habéis explicado bastante bien en qué consiste la iniciativa. Pues un llamamiento ese tuitero que preguntaba si se podía organizar música del 15M en el espacio para que se pase ya por la asamblea, y le animo a que venga, él mismo venga y se ponga al pie de este proyecto. Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Si puede pasar de todo en estos espacios, ¿no? Un proyecto que desde hoy, como decimos, acoge el ciclo cine de campo, así lo habéis llamado, con esta primera película, Todas las canciones hablan de mí, de Jonas Trueba. ¿Hasta cuándo se prolonga este ciclo y qué otras películas vamos a poder ver? Hay previstas dos pelis más, Dispongo de barcos, de Juan Cabestany, y La mujer sin piano, de Javier Rebollo. Los días todavía no están definidos, pero si permanecéis atentos a la página web o al blog, eso es, ahí lo anunciaremos. Y van a estar presentes, por supuesto, los directores, que es lo que nos interesa, hablar con ellos después de la peli. Bueno, pues atentos todos a elcampodecebada.org para estar al día de las actividades. María tenía otro Twitter interesante, creo. Sí, nos dice Gerard Lo, que no sabemos quién es, que podríamos hacer una persiana, que es uno de los programas de Ágora Sol, ahí en el solar de la cebada. Y también supongo que deberíamos proponerlo en la asamblea. Claro, y bienvenido sea. Pues ahí queda la propuesta. Abierto. Bueno, sabiendo que Agora Pulp tendrá preferencia cuando se hagan programas de... Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Os dejamos con un poquito de música, descansamos y entramos de lleno en nuestro tiempo de tertulia. Futuro. desde mayo vuelan palomas por mi ciudad. Son mensajeras de buenas nuevas voces que buscan la libertad. Codo con codo con sus amigos, bien indignados camina Juan. Si un hombre quiere vivir en paz, hoy en mi tierra ya no hay lugar. Hoy, oh, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Si yo reclamo por un trabajo, por un contrato, por un jornal, el señor ministro está reunido, por la mañana ya se verá. Si se me ocurre pedir justicia y si reclamo por la verdad, un juez me prende por revoltoso y venga palos al pobre Juan. Ay, ay, ay, ay, la gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Y si denuncio a los del gobierno por sus chanchullos, su bien pasar, me mandan presto su policía, venga más palos al pobre Juan. Yo solo sé que la democracia está muy grave en un hospital. Los que dirigen la han enfermado y solo el pueblo la curará. Si permitimos que los gobiernos sigan sirviendo al poder real, de los banqueros, los usureros, nuestro futuro se apagará. Yo supo pueblo, venga conmigo, ven en la plaza, hay gente que quiere hablar. Son voces nuevas, nuevas ideas, nueva bandera de dignidad. Ay, ay, ay, ay, la gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Y antes de dar paso al tiempo de tertulia en el que analizaremos los temas más importantes, más o los que hemos considerado más importantes esta semana, vamos a hablar, y de hecho ya lo tenemos al otro lado del teléfono, con Paco, que es uno de los participantes en la acampada itinerante y que esta mañana ha sufrido pues la actuación policial más severa en sus propias carnes, él, pero también algunos de sus compañeros que estaban con él. Pero no vamos a decir nada más porque queremos que los detalles los cuente él. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que bajamos a descansar unos días a la playa. Vimos un chalet a pie de playa abierto. Había salido una gente y demás. Y decidimos entrar a ver si podíamos pernoctar allí o estar un par de días o tres. Y nada, vimos las condiciones, nos quedamos, pusimos una cerradura, arreglamos la puerta, limpiamos la casa de botellas, de preservativos. Y bueno, la acondicionamos pues para poder habitar allí, dormir y descansar y comer. ¿Sí? Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ah, y nada, y entonces llevamos ahí ya pues un par de días o tres. Y veníamos de reciclar comida, de vender algunas pulseras, de malabares y tal, y estábamos descansando y esperando que siempre se enfocó la bebida pues para poder comer. Y de repente pues oímos unos golpes muy fuertes y nos quedamos tranquilamente sentados, porque estábamos en el tercer piso, cuando se personaron 6 guardias civiles. ¿Estaban identificados? ¿Sí estaban identificados? Sí, sí, venían vestidos de guardias civiles. ¿Algún secreto también? Pero venían con un uniforme de Guardia Civil. Uh-huh. Y nos dijeron que hacíamos ahí. Y le dijimos que descansando para comer. Y nada, nos dijeron que estábamos en una casa que no era nuestra, y que automáticamente pues saliésemos en 5 minutos. Dijimos que sí, no pusimos ninguna resistencia, ni verbal, nada, ninguna agresión de ningún tipo. Y de repente dice, os vais o os echamos a hostias, literalmente, así se pone su palabra. Empezamos a recoger todas nuestras pertenencias. Empezaron ya a decir que ya íbamos en calidad de detenido, porque vieron unas pintadas que habíamos hecho, y entre ellas, pues bueno, la del 15M, porque somos acampados itinerantes, y creo, y los compañeros más y yo, creemos que somos del movimiento del 15M, y nos sentimos orgullosos de ello. Entonces, pues hicimos una pintada de 15M. Y a raíz de ahí, pues fueron subiéndose los tonos referente, pues bueno, a la Guardia Civil con nosotros. De hecho, ya bajando hacia abajo, el propietario de la vivienda, el señor, quiso agredir a uno de los compañeros, a Javier, al fontanero, tan famoso y conocido. Y bueno, nos fueron bajando a uno, nos fueron metiendo en la perrera, como decían ellos, a la perrera. Nuestras pertenencias, tanto sacos de dormir como tienda de campaña, la comida íntegra sin abrir, eso lo tiraron a la basura. Y les hablé que por favor no nos tirasen la tienda, no nos tirasen los sacos. Y bueno, parece que fueron ahí un poquito de cautos y de buenas personas. Y nos lo dejaron. Sí, es cierto que cargamos nosotros con ellos. Nos metieron a los tres junto con todas las cosas en atrás de un asiento, posados, cargando todo el equipaje. Imagínate la situación. Ellos llevaban el aire acondicionado puesto y nos lo quitaron. Una vez llegada a las dependencias de la Guardia Civil, pues se pone el tema del registro de las bolsas, maletas y equipaje que llevamos. Cuando aparece este señor de nuevo, el propietario de la vivienda, diciendo que éramos 5, no 3. La gente de Guardia Civil que estaba con nosotros me dice a mí en un principio, ven para acá, para que me expliques cuántos sois, pero vio a Javi, a Coleta, y le dijo, no, mejor tú, ven para acá. Y de repente suben a plas, plas, dos opciones que te cagas, el hombre este mayor se tira por mí, yo engrilletado con las manos en la espalda, se tira por mí a pegarme, el cual salgo corriendo hacia adentro, a gente que me agrede. Con lo cual evité mi agresión por parte del propietario y que siguiesen agrediendo a mi compañero. Todo esto dentro de la dependencia de la Guardia Civil de Oliva, aquí en Valencia. A nosotros nos detuvieron en Oliva Playa y nos trasladaron a Oliva Pueblo. Nos habían soltado unas hostias diciendo que no han estado los otros dos. Hicimos tres y somos tres. Nos bajaron a calabozos, a mí me llevaron al médico, puesto que yo me parezco, bueno, menos válido y padezco de ansiedad y demás, para que me recetasen unas pastillas. Y cuando bajé, mis compañeros estaban en celdas distintas. Yo me metieron dentro, uno de los compañeros había pasado al calabozo, el cual pudo informar a los compañeros de legal y a algunos compañeros más que estábamos detenidos y la situación que estábamos. En lo que no sabíamos que tenían cámaras dentro, lo grabaron, le pillaron, le sacaron a hostias, se empezaron a pegar otra vez 4 o 5 hostias, y a ella a otro compañero han trasladado a otra comisaría, al Bufate. Yo me he quedado en esta comisaría de Oliva, a ellos se los trasladaron allí, no les han dado ni una gota de agua desde la detención hasta hoy en el juzgado. Esta mañana, pues bueno, nos hemos encontrado todos. Ni han comido tampoco, ni agua ni nada, claro, ni han comido. A mí anoche sí me dieron algo de comida y esta mañana me han dado un zumo con una galleta. Entonces, he sido más afortunado con mis compañeros, pero me hubiera gustado haberlo compartido con ellos. El 15M comienza como una lucha por los derechos más básicos de la ciudadanía, pero parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ser enemigos públicos, ¿verdad? Sí, por supuesto. En cuanto oyeron la palabra que damos del 15M, han ido a saco. Bueno, es más, entre ellos comentaban, hoy ya no hacemos más denuncias, ya no trabajamos más, hemos detenido antes de 15M, señores. entre ellos, bufándose de nosotros. Mm. ¿Sabes? Esa es la palabra de los agentes dentro del cuarterillo. Y nosotros, claro, sí señor, no señor, para que no se den más hostias, ¿sabes? Porque nos gusta que le llames así. Sí señor, no señor. Y hablar cuando te pregunten, claro. Bueno, pues... Y bueno, y esta mañana pues nos hemos juntado a todos para la ficha policial. Nos han hecho fotografías hasta en los lunares del culo, por decirlo de esta manera. O sea, en todo el cuerpo nos han hecho fotografías. La huella digital, bueno, todo tipo. Ya conocéis el procedimiento. Una vez trasladados, así he pedido agua, he vuelto a pedir agua, nos lo han vuelto a negar. Cuando yo dije que no pegase a mi compañero, pues a mí me subieron para arriba, una vez yo solo allí en el cuartel, y el sargento pues me volvió a preguntar que dónde estaban los otros dos, y me metió un bofetón que todavía no lo había oído. Y el otro agente le dijo, no le des que este chaval está mal. Y se paró ahí, ¿sabes? Y por lo visto son dos punkis más que vienen con nosotros, no sé quiénes son, pero bueno. Y esta mañana en dependencias ya judiciales, los calabozos del juzgado, a la gente que estaba custodiándonos, le he dicho que por favor, si nos podían dar un poco de agua, que mis compañeros estaban sin tomar ni gota de agua de la estación y sin tomar nada. Bueno, pues... Un cabo, ha traído una botellita de agua que tenía ella, la ha compartido con nosotros y la gente ha traído dos empanadillas. Paco, te agradecemos mucho que estés en Agora Pulp contándonos lo que os ha ocurrido. Sin duda es un testimonio bastante desgarrador y bueno, esperemos que se resuelva todo y que no vuelva a ocurrir, que no volvamos a tener que lamentar algo así. Muchas gracias por entrar en directo y por contarnos el testimonio de primera mano. Pues en radio ya sabes que el tiempo es limitado y te tenemos que despedir. Así que un saludo muy grande. Pedir a la gente de Gandía que nos oiga que estamos aquí tirados, que no tenemos nada. O sea, hemos comido un poco de fruta que nos han dado, que estamos en un parque aquí. Estaban ellos acampados detrás del ayuntamiento, aquí estamos los tres. Y que tenemos que ir a firmar el día 1 y el día 15, con lo cual no nos podemos mover de aquí. Pues hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que se puedan acercar a prestar su ayuda y a apoyaros. Un saludo, Paco, gracias. Pues muchas gracias. Hello. Comentábamos al principio del programa, la actualidad de hoy, pese a estar en pleno agosto, viene muy completa. Cualquiera que haya paseado por las calles de Madrid ha podido ver cómo miles de jóvenes que profesan la religión católica y una profunda simpatía hacia el Papa aguardan impacientes la llegada del pontífice mañana. Además, pese a que los políticos están de vacaciones, continúan generando un sinfín de noticias, entre ellas la propuesta de Rubalcaba del escaño 351... Un montón de temas, como veis, que se ponen ya encima de la mesa de debate de Agora Pulp. Contamos con Gerardo, ya lo conocéis, del programa La Persiana. Estuvo con vosotros también al comienzo de Agora Pulp. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al otro del teléfono y desde Sevilla, Sergio. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento contamos con estos dos contertulios. Esperamos también la presencia de algún otro en los próximos minutos. Comenzamos con el tema del Papa. Hoy hemos venido todos con ese tema en la boca, ¿verdad, Gerardo? ¿Qué opinión te merece? Bueno, son muy molestos, eso lo digo a nivel personal. No estoy diciendo esto como analista de ningún tipo, lo digo a nivel personal. Es demasiada gente, está mal organizada y bueno, la invasión que está suponiendo de los espacios públicos pues es un poco complicada a nivel ciudadano. Por otro lado, lo que vengo diciendo todos estos días, que tienen el mismo derecho a tomar la calle, el mismo derecho a hacer cualquier tipo de reunión en un espacio público que cualquier otro, o sea, que cualquier otro colectivo, como lo fue en su día el 15M, por ejemplo, o como pueden serlo pues los cientos de miles de personas que salgan esta noche a la calle, tanto en Madrid o en Barcelona, dependiendo de quién gane, tienen exactamente el mismo derecho, por una razón más noble, menos noble, más justa o menos justa, el derecho de tomar la calle está ahí. Ahora bien, ¿el dinero de quién sale? Esa sería un poco la pregunta. Las Jornadas Mundiales de la Juventud están financiadas en parte por dinero público y en parte con más dinero público, porque las empresas que están ahora mismo patrocinando las JMJ y por tanto recibiendo un beneficio fiscal del 30% de desgravación del impuesto de sociedades, esa desgravación del impuesto se la da el Estado. Entonces, tanto por un lado como por otro, las instituciones públicas están financiando un acto que es sociedad civil también, pero que está intentando totalizar toda la sociedad civil y a costa de los fondos públicos, que deberían ser, en todo caso, siempre laicos. Sergio, ¿cómo valoras la visita del pontífice y todos sus seguidores? En parte, si me permitís, salvando las diferencias, creo que estáis sufriendo una pequeña Semana Santa. Es decir, pues sí, en la ciudad de Sevilla, como tantas otras ciudades que celebran la Semana Santa en el mes de abril o mayo, depende de cuándo toque, ver ocupados sus espacios públicos por un montón de personas que, bajo una creencia común, pues disfrutan de ese espacio público. Por lo tanto, entiendo bastante bien posiblemente lo que está pasando ahora mismo en Madrid. Lo que no entiendo, y como comentaba Gerardo hace un momento, son cierta participación de lo que son los estamentos públicos en la celebración de este evento. Mientras que aquí sí se canaliza de una manera, digamos, formal, a través de fiestas mayores, a través del ayuntamiento, etcétera, en Madrid sí que lo han canalizado de otra manera completamente diferente, ya que se ha canalizado de una forma empresarial, cuando precisamente también, según he estado viendo por las redes sociales, etcétera, no son precisamente las empresas, las pymes de Madrid las que más se están beneficiando de toda esta historia, aparte de alguna heladería y tal, sino las grandes empresas de ventas de comida rápida y cosas de este tipo. Que además, recordemos que incluso tienen tickets, restaurante, pero tickets papa, o no sé cómo los llamarán, para esto. Sí, sí. Con descuento en comida o incluso pueden creer, yo creo que tiene algunos de comida gratuita, no en esto no estoy seguro. Uh-huh. Sin embargo, tengamos en cuenta de que independientemente si estamos de acuerdo o no con la creencia en concreto, sí que, como dice Gerardo, igualmente hay que respetar que tomen la calle como cualquier otro grupo de personas que tengan una creencia concreta. Es decir, la calle se puede utilizar de muchas maneras, siempre que sea de una forma comedida, en cierta forma. Y otra cosa que sí que me parece, en este caso, mal, es la nomenclatura que se ha utilizado para la jornada, que no es una jornada para empezar, que son varias jornadas, no es una, son varios días. Y segundo, que se englobe a la juventud dentro de ese llamamiento, cuando se hace un llamamiento específico a un tipo de juventud con un tipo de cultura concreta. Yo no sé hasta qué punto denominarme joven, particularmente, pero sí que podría decir que no me considero católico. Por lo tanto, no, si yo fuera esa media de edad de juventud, no me incluiría dentro de ese movimiento, inclusive cuando pueda compartir algunos parámetros de pensamiento con la Iglesia Católica, ¿no? Aunque después igualmente no se estén llevando a cabo. Se recurre mucho a terminología ligeramente demagógica cuando se dice que más vale gastarse ese dinero en África o todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones. Si es verdad que no vemos mucho la actuación directa de lo que la institución católica en estos términos. Sí que lo hacen a través de ONG y asociaciones. No sé si vosotros estáis muy de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, quería apuntar nada más, Sergio, que si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a tomar la calle por una creencia o una reivindicación particular, no todo el mundo tiene las mismas facilidades. Comentábamos al principio del programa que durante esta semana de 6-7 días, no semana dicho de por decir, se han cortado al tráfico las principales calles del centro de Madrid para que esta gente pueda moverse sin dificultad. Y tú estabas aquí, en el día de las marchas indignadas, para el 15M fueron todo dificultades, los días posteriores se cortaba el acceso a la Puerta del Sol, lo hablábamos el otro día, decir, todo el mundo tiene el mismo derecho, pero no las mismas facilidades, ¿no? La pregunta es por qué. Cierto. Bueno, es un punto de vista que hace no mucho discutía con alguien por la red social, una cuestión de justicia. Es decir, y no hay que confundir la justicia o la injusticia con la igualdad o la desigualdad. El hecho de tener el derecho de tomar la calle está protegido por la Constitución y está regulado por la diferentes normativas y diferentes decretos, etcétera. Pero sí es cierto que lo que tiene que atender el buen gobierno es hacer justo en ese reparto de los derechos, y no se puede facilitar a una gran mayoría, supuestamente, que deben ser los católicos, según comentan algunos analistas, con respecto a lo que supuestamente es una minoría, cuando por otro lado se está demostrando que no es una minoría precisamente las personas que como mínimo siguen directamente la información o las actuaciones o las reivindicaciones que está haciendo el movimiento 15M, independientemente del lugar donde se encuentre. Por otro lado, la justicia a nivel regional de Madrid, en cuanto a la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por un lado, a como ha pasado en instituciones de carácter estatal, que desde mi punto de vista sí que tengo bastante claro, a la cuestión de la comunidad ya no tanto, pero sí a nivel estatal tengo muy claro que debe acogerse a la normativa que declara que es un estado aconfesional, y que la excusa que ponía, por ejemplo, el INJUVE de que había sido gratuito, que ellos no habían pagado nada, pues lo siento, pero no me creo en absoluto ese término por dos cuestiones. Una, porque tendrá que haber personas, BDL, etcétera, que tengan que estar ahí cuidando del espacio, del lugar. Y segundo, porque gratuito no significa sin gasto de dinero. Gratuito significa cuando la información que se esté dando a cabo, se esté llevando a cabo, no incumpla alguno de los parámetros que igualmente defiende los primeros capítulos de la Constitución. He visto los carteles que estaban puestos tanto en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como en el INJUVE, y insultan a la inteligencia de cualquier persona, desde mi punto de vista. Hablar de la verdad como si fuera posesión de un ámbito concreto, pues lo siento, pero no. La verdad es mucho más compleja que todo eso. Por mucho, Gerardo, que invitaran, así se cree, no se cree o tienes dudas, como rezaba el cartel posterior. Eso sí que es demagógico igualmente. Gerardo, ¿qué opinas tú? Yo, ya sabes que soy un, María, ya sabes que soy un tuitero neófito y que estoy ahora mismo pues viviendo esta doble vida de la realidad y sus tuiteos. Y entonces me he enfrascado en algún que otro debate a lo largo de estos días en torno a las JMJ a través de Twitter. Y bueno, algunos, bueno, la verdad es que da para mucho chiste, da para, por un lado da para hacer bastante, o sea, reírte con los amigos comentando un poquito cómo tratamos de llevar toda esta masa de gente que colapsa la ciudad. Pero al margen de eso, hay debate interesante en cuanto al laicismo, a cuál es el límite del Estado y cuál es el límite de la religión, el uso de los espacios públicos, el uso del dinero público a la hora de hacer este tipo de actividades. Pero uno de los tweets que me ha marcado un poco más la... o que me ha hecho disentir, es uno que ponía: perdónalo, señor, porque creen en la ciencia y el progreso. Pretendía ser irónico, o sea, está claro que lo es, pero entonces de repente caí en la cuenta de que personalmente me parece que el discurso de la Iglesia o el discurso de cualquier religión pretende ser totalizador, de la misma manera que el discurso de la ciencia. Quiero decir, hace 100 años, 120 quizás, si una persona tenía un desorden nervioso que hoy se trataría con medicación, aparte de con terapia, y no se podía controlar, o los psiquiatras de la época no sabían cómo controlarlo, se hacía lo que se llama una trepanación, es decir, una perforación en la parte frontal del cráneo, para así conseguir un efecto sedante constante en todos estos pacientes. Claro, esto era ciencia, y no podías toserle a un médico de la era del raciocinio, que fue el siglo XIX. Claro, luego se ha demostrado que esto era una barbaridad. Y me queda con una frase con la que contesté, que le dice Hamlet a Horacio, en El Príncipe de Dinamarca, le dice: hay más cosas bajo el cielo, Horacio, de lo que nuestra ciencia puede soñar. Entonces, que cada uno viva su fenómeno espiritual y su fenómeno del conocimiento como quiera. Ahora bien, de lo que estamos hablando es de que me da igual que te creas la teoría de la evolución o que te creas que de repente un día nos puso aquí el señor en mitad de un vergel recién construido. En todo caso, lo que no tienes que hacer es utilizar recursos públicos para hacer la celebración de tu ideología, porque no deja de ser ideología, se llame ciencia o se llame religión. Bueno, en este punto del debate saludamos a un nuevo contertulio, a Bui, director del periódico One Africa. Bui, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué opinión te merece la visita del Papa a Madrid? Bueno, se puede tener varias opiniones en relación a la visita del Papa, ¿no? La principal de ellas, pues, será, hay que preguntársela como creyente a las personas que creen o que creemos. Y luego también, desde el punto de vista del debate que estáis abriendo, que es el tema de los costes y demás, yo creo que no es fácil hacer un debate sobre un tema como los costes sin tener en cuenta la posición que uno puede tener en respecto a ciertos valores, ¿no? Es como si algunos pensáramos que esta noche vamos a ganar al Madrid sin tener en cuenta que uno es del Barcelona. O sea, es un debate falso y falseado. O sea, no es posible hacer un debate al margen de lo que uno piensa en muchas cosas. Y muchos de los debates que hay, cómo se plantean como una forma aséptica, ¿no? Es decir, no importa que venga el Papa, no importa no sé qué, a mí lo que me importa son los gastos. Creo que es un debate que no tiene mucho sentido. Yo pienso que los católicos y la gente que sin ser católica se siente referenciada en los valores culturales del catolicismo, porque el catolicismo en más de 2000 años ha creado valores y muchos de los ateos tienen también esos valores, pues tienen derecho a celebrar el Encuentro Mundial de la Juventud. Y por supuesto, pues si yo fui en el año 97, fui a Cuba al Encuentro Mundial de la Juventud, organizaba los socialistas y comunistas, y habló casi 4 horas Raúl Castro bajo el sol, ¿por qué no, en este caso, el líder de los católicos va a venir a España? Sobre todo cuando le ha invitado el Estado español. Por otro aspecto que también creo importante es el aspecto de la dimensión espiritual. Pienso que, si bien estamos en un momento muy importante de tratar de hacer cambios en el mundo y luchar, esos cambios, que son cambios sociales y políticos, no se pueden hacer al margen de la dimensión espiritual que tiene cualquier ser humano, ¿no? En este caso, si viviéramos en Siria, pues en Siria la gente que lucha contra la dictadura y contra el crimen del presidente sirio gritan Allahu Akbar, que significa Dios es grande, y no por ello son de Al-Qaeda. O sea, muchas veces no hay que llevar las cosas de una forma. Esas personas gritan Allahu Akbar cuando vienen los militares sirios a matarles. Es un grito que en este caso se convierte en un grito de democracia, ¿no? Yo estaba ahora mismo con gente de Haití que han venido al encuentro. Esta mañana he entrevistado a gente de Camerún, de Malawi, de muchas partes de África para el periódico One Africa. Y yo creo que es una oportunidad para muchas de estas personas también descubrir una realidad, ¿no? Una realidad del mundo, y quizás dentro de 30, 40 años algunas de estas personas que nosotros vemos aquí en Madrid pues podrán estar en otro tipo de responsabilidades y podremos también evaluar cuál ha sido el impacto de todo esto. Para terminar, en relación al debate del Papa, yo creo que también hay una responsabilidad también de las personas que creemos que nos tienen que respetar, a que venga el Papa, a que haya un encuentro como este, aunque haya una dimensión espiritual y política y social de todo esto, porque el Papa es un jefe de Estado, y que también a las personas que quieren de alguna forma criticar esta cuestión, se pueda criticar, pero haciendo un debate real. Es decir, y yo soy del Atleti, entonces yo opino desde esa posición. No digo, no soy de ninguno, no soy del fútbol, pero que no gane el Madrid. Eso es un debate falso. Y eso, hacerlo contra el Papa, como se está haciendo, es falsear totalmente la realidad, porque la gente sí sabe de qué va el debate, la gente sí sabe lo que quiere, y lo que no podemos decir es que solo nos interesa el dinero. Nos preguntan en Twitter, concretamente Ricardo Arís, que es uno de los colaboradores de aquí de Agora Sol, ¿no es algo obsceno que en plena crisis se gaste un dineral en una visita religiosa, por muy jefe de Estado que sea? Bueno, yo creo que no es obsceno, pero yo creo que también se han gastado en otras, en visitas, no sé, pienso que han venido muchas personas a España. Pienso que a mí el debate más importante está en la cuestión de qué valores se transmiten, qué significa todo esto. Para mucha gente todo esto son valores negativos. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo, entonces publican en internet un montón de frases de Tony Negri y de otros y tal, pero para otros son valores positivos. Entonces lo importante es en la cuestión de los valores, porque si algo tiene valores buenos, nadie cuestiona el gasto de lo que cuesta. No, no. Los partidos políticos gastan mucho dinero y nadie cuestiona que ese valor... Se está cuestionando. O sea, desde aquí, en estos micrófonos, cuestionamos... si no te digo que casi a diario estamos cuestionando la financiación de los partidos políticos, cómo se está, cómo están funcionando el gasto. Uh-huh. Una de las propuestas que ha salido últimamente a ese respecto habla, por ejemplo, de una campaña electoral sin gasto, proponerla de facto. Pero no se está criticando eso. El hecho de por qué no se critica desde un nivel ideológico, de decir por qué me opongo o no me parece bien los valores que viene a transmitir el Papa a Madrid, es porque es un debate en el que directamente yo a nivel personal considero que hay muchos de los valores que se están dando en Madrid que son perniciosos, sinceramente, desde mi punto de vista individual. Lo cual no quita que el hecho de que sean perniciosos en una sociedad democrática me impide a mí... O sea, que yo los considere malos no significa que no puedan estar en el espacio público, porque es una democracia. Siempre y cuando no sea un atentado evidente contra... Pues quiero decir, si no es una exaltación de un genocidio o algo así, digamos que está en su perfecto derecho. Yo no puedo criticar eso, aunque a mí no me guste. Yeah. Lo que yo puedo criticar es que con mi dinero, con el dinero de todos los que contribuimos a este maltrecho Estado llamado España, se esté financiando la visita del jefe de la Iglesia Romana. En este sentido, quería preguntaros si estas visitas, o digo visitas porque también ha ido a Valencia en su día, son o pueden llegar a ser una forma de corrupción política. Es decir, ese dinero de dónde viene, a quién va, quién se enriquece con estas visitas. Ese debate también es muy interesante. Sergio, ¿qué opinas desde Sevilla? Me parece que en el momento en el que cualquier cantidad de dinero se gestiona de una forma privada, sin ningún tipo de control de institución pública, corre el riesgo, evidentemente, de que pasen cosas como se han visto. Bueno, de hecho, en Valencia creo que todavía no se ha llegado ni a pagar parte del dinero aquel. No creo que sea más o menos corrompible que otro tipo de gestión de dinero público a nivel masivo. O no dinero público, sino cualquier cantidad de dinero masivo. Siempre susceptible de que se vaya por la rejilla alguna cantidad, eso está claro. La cuestión está en a quién beneficia de una forma indirecta la gestión de esta visita. Si bien a la hora de utilizar colegios y polideportivos públicos para que puedan pasar la noche algunas personas, y eso no sé hasta qué punto puede dejar de beneficiar a los establecimientos hosteleros que ya en Madrid tengan una predisposición a acoger a personas. No me parece justo tampoco, igual que antes comentaba con el caso de la comida, y aunque antes estaba hablando aquí el compañero de One Africa de Al-Akbar, ¿no? Dios es grande, etcétera. Cuando se habla de Dios se habla de justicia, y cuando se habla de valores, en este caso hay un valor que está muy patente, que es el económico, y que no se puede obviar en absoluto. Es decir, no sé, si yo fuera el organizador de esta jornada, en vez de hacerla en Madrid, la hubiese hecho en la playa. Primero porque es verano, y segundo porque te asegura de que la gente pues tenga una serie de comodidades que en este momento, con la temperatura que está haciendo en todo el país, pues bastante complicado, ¿no? No sé qué pensáis al respecto. ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, yo sigo insistiendo en que hay que bajar el balón al suelo y jugar en corto. El debate es muy a la inglesa, balones al área, todo el mundo a saltar y a ver si entra. El debate está claro, el compañero habla de valores. Las personas que creen que esos valores son positivos, que es mucha gente, es la gente que se identifica con este evento hecho aquí, en Portugal, en China, en Japón o donde sea. Y hay gente que cree que no, que este tiene que ser un Estado laico, que tiene que haber una separación, que tiene que haber toda una serie de cosas, y en eso está el debate. Y ahí es donde habrá que aportar argumentaciones que realmente la gente puede entender, porque eso es como los típicos debates donde una vecina mayor te pregunta, oye, yo sé lo que es un negro, pero ¿un subsahariano? Porque el lenguaje que se maneja para decir, no, que no se pague, que se pague... Bueno, aquí ha venido Shakira a promocionar la Olimpiada y se le han dado un pastón. Y esa Olimpiada ni ha salido en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera Olimpiada ha salido. Y yo no he visto que nadie saliera a la calle a decir a Gallardón, devuélvenos el dinero porque la Olimpiada no ha sido y luego te has presentado otra vez y tampoco ha vuelto a ser y la tercera parece ser que va, vamos a la tercera. Yo no he visto que nadie proteste por eso. Quiero decir, yo sí lo he visto. De nuevo estamos en desacuerdo, o sea, porque hay... O sea, hubo mucha gente que expresó su desacuerdo con la primera intentona. Hay mucha gente que ha expresado el desacuerdo con la segunda y hay gente que ya en esta situación donde quizá las protestas del 15M han hecho que la gente está un poco más, por así decirlo, a la que salta, más pendiente o más vigilante del poder, a la tercera se le están echando encima. Se le están echando encima de verdad a la gente porque no le ve el sentido a esto. Uh-huh. Pero de nuevo te digo, no es la cuestión de... Ya que sientas precedentes, hay un precedente muy claro, el 15M. El 15M es un movimiento de gente que considera que está haciendo algo positivo que mucha gente, no digo ni siquiera una minoría, mucha gente puede considerar negativo. O sea, puede considerar que esto es un error, que hay mucha gente cometiendo errores o los ha cometido desde el 15M, que todo esto es un movimiento que va a encaminar a mal al país. Mucha gente puede pensar eso. La cuestión es que esta gente que pensaba esto ocupó la calle. La diferencia es que ocupó la calle a base de donaciones. Ocupó la calle en contra del poder público. Y aquí hay un favorecimiento del poder público para una causa que podría ser paralela. Una tiene una finalidad religiosa, la otra tiene una finalidad más filosófica o más política, pero en todo caso son dos finalidades moralmente buenas para el grupo que la hace y moralmente cuestionables para los que no las hacen. En todo caso, una está financiada con el dinero de cada uno de los que participa, con las donaciones de la gente de forma espontánea, está organizada en la calle a pesar de la policía, y la otra cuenta con la connivencia de los poderes públicos. Financiación de poderes públicos, aparte de desgravación de impuestos a las empresas privadas que colaboran en ella. Y además de todo, tienen todo tipo de facilidades en cuanto a infraestructuras, en cuanto a entradas gratis a los museos, en cuanto a alimentación, que de verdad me parece maravilloso que cualquiera venga a ver el Prado, sea más o menos católico, sea un católico más progresista o más conservador, que admiren las meninas, pero vienen aquí millones de turistas al año y no se les ofrece eso. Y solo puntualizar, cuando hablamos de dinero público, hablamos de dinero de todos. Es una actividad que se empieza con el dinero mío, con el tuyo y con el de la gente, que tampoco estamos de acuerdo con esa iniciativa, tal vez tampoco a nivel ideológico, pero quiero decir que eso es claramente denunciable. No sé qué opinas. Está bien que puntualices eso de dinero de todos, porque a veces también es de los que creen, los que van a ir ahí también son parte de eso, ¿no? Incluso creo que es la misma perversión que se producía cuando se atacaba el 15M, es decir, la plaza es de todos menos los del 15M, ahora es la plaza es de todos menos de los católicos. Claro, es una perversión en sí pretender que el único espacio donde hay una corrupción es en el ámbito de la Iglesia Católica, como el compañero de Sevilla bien aclarado. Es decir, en este país, los bancos, la corrupción, la corruptela de bancos, no era que hablemos de todo lo que pasó en su día con la financiación del Partido Socialista, con una serie de corruptelas que tienen que ver con el sistema en sí, no solamente con una adscripción ideológica o religiosa, ¿no? Hay una corrupción general. Ahora, mucha gente cree que frente a lo que hay, frente a la crisis que hay, una de las salidas, una de las iniciativas interesantes y potentes, y que la cual yo también me identifico, es la del 15M. Pero hay otra gente que también cree que, aparte del 15M, también hay otra salida, que es lo que la gente puede dominar, la gente puede dominar los valores cristianos o sus valores religiosos y culturales, y a través de eso se organiza un evento como este, que se organiza todos los años, no la primera vez que se organiza. Y yo creo que ambas iniciativas tienen que ser entendidas en el contexto en que están, en un contexto que tiene que ver con los valores. Haber debates economicistas, debates de gastos y tal, nos llevaría a revisar toda la sociedad y toda España porque en todos los ámbitos de la sociedad española, en todos, empezando por las ONGs, empezando por todos estos mediadores interculturales, todas estas personas que están, que cualquiera puede pensar lo mismo. Nadie va a los inmigrantes y les pregunta, ¿queréis mediadores interculturales? ¿Queréis que les paguen? ¿Queréis que hagan esto? No, los hacen y punto. Y nadie les dice. Pero sí creo que, y voy terminando, creo que muchos católicos que se identifican con el movimiento 15M, se identifican con la lucha por los derechos humanos, creo que estratégicamente, y ya ahora hablo en plan estratégico, no es muy riguroso plantearlo en términos antagonistas un movimiento y esto. Porque después de la JMJ hay vida y hay lucha. Nos quedan apenas 20 minutos de tertulia porque después de Agora Pulp comienza Abrazando Culturas. Y bueno, antes de terminar de pasar página y de terminar de hablar de Benedicto XVI, me gustaría preguntaros sobre una noticia que ha saltado esta mañana y que decía que un ciudadano mexicano, estudiante en el CSIC de Química, planeaba un atentado contra la manifestación, contra los manifestantes laicos de esta tarde, que precisamente empezará dentro de 20 minutos esta manifestación. Es un brote siguiente a lo que ocurrió en Noruega hace apenas 3 semanas, porque se trata de una persona ultracristiana, llamémoslo así, como se ha dicho en los medios. Yo no sé si que empiece Diego, que le tenemos al pobre como no está en el estudio abusado. Sergio, perdón. Es curioso porque todo el mundo me confunde con mi hermano que se llama Diego. Vaya, como sabes, pero bueno. Debe ser cuestión... muy sevillano, Diego, de todas formas, perdón. Adelante, Sergio. A mí me parece que cualquier tipo de pensamiento doctrinario, conductivista, suele llevar a cierta persona a ponerlo al límite. Y puede que sea otro caso más de este tipo de pensamiento. No deja de ser cierto igualmente que, por ejemplo, sí que ha habido una petición a la Fiscalía para que se revisara el discurso que pudiera dar el Papa en su llegada, precisamente por si hubiese algún tipo de mensaje, dentro del mensaje algún tipo de valor que no estuviera acorde con el modo de convivencia que hemos decidido a través de nuestra forma de vivir en España, ¿no? Como puede ser en contra de la mujer o en contra de la gente homosexual, etcétera. Pues si os me parece, da la impresión que sí. Este chaval pues se le ha ido un poco la pelota. Decía que si os parece, y tomando el relevo de lo que decía María, apenas 15 minutos para el final de esa tertulia, hay un tema que ha salido también a los medios de comunicación el pasado lunes, y es la propuesta por parte del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de constituir el escaño 351. El objetivo es que los ciudadanos puedan intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de las iniciativas populares. Es una iniciativa, una medida que, bueno, puede estar un poco ligada a las reivindicaciones del 15M, no sé cómo lo veis vosotros y cómo lo valoráis. Bueno, y yo solamente una nota a pie de página en relación a lo que has también mencionado antes. Que redar yo, lo aviso. ¿Eh? No, que yo también querré dar una nota de pie de página. No nos ha nota de pie de página en relación a eso, y también tiene que ver con el 15M, que es también profundizar un poco en la educación política, no tanto la educación, no en tanto en la conciencia crítica, que es muy grande, pero sí la educación política, y es decir que un jefe de Estado pueda hacer un discurso que quiera en cualquier país del mundo. Lo que tienen que sancionarlo es el Ministerio de Asuntos Exteriores en las relaciones que el Vaticano tiene con el Estado español. No es la Fiscalía de España, no puede entrar en ese tipo de cosas. La Fiscalía entraría si el obispo de, no sé, de Madrid, pues violara a alguien. Para situarnos un poco, ¿no? Que aquí viene Bus y puede decir con Condoleezza Rice y dice lo que sea y la Fiscalía no le busca. Bueno, dicho eso, lo que tú planteabas de Rubalcaba, yo creo que hay un intento, y es un intento loable, porque para eso se hacen los movimientos, no tanto de atribuirse el movimiento, porque ya no pueden atribuírselo, pero sí de recoger algunas cosas. Yo creo que el Partido Socialista debería empezar primero por hacer realmente unas primarias, no unas primarias con un solo candidato, sino unas primarias con más de uno para que fuera realmente algo creíble. Unas, ¿no?, primarias que fueran binarias, por lo claro, menos. Fueron primarias y a partir de entonces pues ya podía la gente empezar a pensar de que algo va en serio, ¿no? o por ejemplo que no sé, que entre todo un partido tan grande y tan antiguo, el partido Pablo Iglesias, que la única respuesta, la única salvación, nunca mejor dicho, hablando de Dios, sea Rubalcaba, pues también, no sé, tiene que haber más gente ahí en Ferraz, o no hay nadie. A mí, cerrando el tema del Papa, quería decir que 30 millones de dólares fue el gasto estimado, las pérdidas estimadas de las Jornadas Mundiales de la Juventud organizadas en Toronto en 2002. Eso ya en cuanto a nivel económico, para hacerle el carpetazo. Y ya metiéndonos en la harina de Rubalcaba, me parece mentira, sinceramente. Me parece la típica promesa electoral que el PSOE jamás cumplirá. Aparte de todo, me parece que tal cual está planteada es un parche en una barca que se hunde. Se habla de tener un representante de toda la ciudadanía para darle cabida a esas iniciativas legislativas populares, que recordemos que es un mecanismo que ya está, ya existe en la Constitución, solo que no puede ser un ciudadano el que la exponga en el Congreso. Claro, si es un solo ciudadano el que está en ese escaño, ¿quién es? Porque Juventudes Socialistas. Claro, no es un escaño abierto a la ciudadanía como tal. No es un escaño que un día puedas ocupar tú y otro día pueda ocupar yo, y otro día puedo ocupar cualquier otro, sino que es un escaño que al final acaba entrando en el establishment, siendo una parte más del sistema. Me parece una propuesta buenista, muy, muy poco creíble. Y bueno, pues ese tipo de formas que tiene o de estilo que tiene el PSOE, y sobre todo que va a intentar potenciar a la desesperada Rubalcaba, que es el de tratar de recoger cuantas medidas pueda del 15M para tratar de ganarse simpatías de los desencantados del PSOE después de muchos años de descuidarlos. Porque hay que olvidar que Rubalcaba estaba en casi todos los gobiernos socialistas que ha habido en España en la historia. Entonces, ¿qué va, Nunca. Si no ha cambiado nada nunca, es poco de esperar que lo cambie ahora. Lo que decías, Gerardo, sobre quién ponemos en ese escaño 351 y los peligros que esto podría entrañar, tiene que ver también con los argumentos en contra que se hacían la semana pasada para hacer, a la hora de pensar en hacer un partido político, ¿no? Al fin y al cabo entras... Bueno, sí. Sí, supongo que sí. O sea, supongo que se trata de... Bueno, es uno de los temas más peliagudos, ¿no? De hasta qué punto un movimiento como el 15M, donde se ha hecho un laboratorio de ideas muy interesante, puede llegar a tener realmente influencia política si no es a través de la participación, a través de las instituciones del Estado. Ahora bien, yo creo que hay formas de hacer esto de una manera distinta. Es decir, si ese representante de la ciudadanía no fuese el que expusiese cualquier iniciativa legislativa popular, sino fuese una especie de moderador que gestionara, por así decirlo, ese escaño. Y aún así te digo, no hay un solo escaño de los ciudadanos. Los 350 que ya hay deberían ser de los ciudadanos. Y ahí es donde habría que trabajar una reforma para eso. Porque para tocar ese escaño 351 hay que tocar la normativa del Congreso. Y bueno, ya es abrir un melón que decir, poner este parche cuando tengo que cambiar la cámara entera. Se trata un poco de lo que comentamos siempre, ahora te doy paso, Sergio, de que el 15M tiene que ir consiguiendo poco a poco cosas y no podemos intentar reformar un sistema en unos pocos meses. Por lo tanto, mi pregunta es si veis esto, que puede ser precisamente una propuesta buenista o incompleta, pero si lo veis como un paso que el 15M ha conseguido que dé la clase, la élite política, o lo veis simplemente como una propuesta que se va a quedar en nada, Sergio. En el caso, y vamos, de hecho voy a parafrasear lo que tú acabas de decir, ya lo comentaba la semana pasada, estas son instituciones que llevan funcionando desde el siglo XIX, de alguna manera, con la introducción de la dictadura, es muy complicado moverlo. Y hay una cosa que sí me ha gustado bastante, ya no solamente del escaño 351, porque esta propuesta ya se ha hecho en Andalucía a través del presidente Griñán, que propuso el escaño 110, y es la dirección, es decir, es el primer caso en el cual se abre un vínculo directo entre esas propuestas en un principio y sin llevarlo a la práctica todavía, como han dicho por ahí, hay alguna posibilidad de que sea manipulable, etcétera, etcétera, pero en un principio es una propuesta que, bueno, quizás buenista, pero es una propuesta al respecto, que después habrá que limar muy bien al respecto y teniendo en cuenta también las armas que tenemos. Recordemos que nos consideramos un movimiento apartidista, es decir, no somos un partido político, entonces habría que ver muy bien y horizontal, y habría que ver muy bien cómo llevar ese escaño 300, bueno, posible escaño 351 o el escaño 110 aquí en Andalucía. Sin embargo, me parece por lo menos una propuesta en la cual por primera vez se ve la dirección en la cual tiene que ir la política, que es desde abajo hacia arriba y no a la inversa, como se han hecho en otras propuestas, como es acercar los ayuntamientos a partir de hacer pequeños ayuntamientos en cada uno de los barrios. Es mi opinión al respecto. Nos comentaba, perdona Sergio, Anarion321 en Twitter, que le parece una chorrada, que los 350 escaños son nuestros, no necesitamos migajas de mentira. Abuy. Yo niego la mayor. Yo pienso que el movimiento 15M, si algo es, no es un movimiento. Un movimiento es una expresión política con una estrategia diversificada, con frentes diferentes de lucha que golpean en una misma dirección. Y obviamente una asamblea es importantísima porque tiene un carácter de horizontalidad democrática, pero el fin de la asamblea, por lo menos lo que yo aprendí con Frantz Fanon, es tomar una decisión, no convertirse en una terapia de grupo. Y cuando se produce eso, el Estado, que está permanentemente buscando cómo deslegitimar esos procesos, pues también no hay que darle tampoco las bazas suficientes. Y yo creo que cuando ya se es mayor de edad también hay que tomar iniciativas y no estar a la defensiva. El movimiento 15M tiene que ver cómo aglutina a sectores, en este caso también católicos, inmigrantes y otros movimientos, para que se convierta en un movimiento. Porque eso es un movimiento. Las asambleas están muy bien y son muy buenas porque mucha gente ha aprendido a hablar, ha aprendido a expresarse, ha encontrado novia, se ha hecho amigos, bueno, una serie de cosas que son muy buenas. Pero para transformar la bestia, el monstruo, hay que tener una relación política con el monstruo. Y las relaciones políticas, pueden ser poéticas, pero tienen que ser políticas. En este caso, si el Partido Socialista ha hecho esta propuesta, la propuesta la tiene que hacer el movimiento. Es decir, nosotros decimos que queremos hacer un partido o no queremos hacer un partido. Queremos participar, pero tenemos que hablar, tenemos que sentarnos. Asambleas donde se discute si hay que hablar o no con Rubalcaba me parecen, con perdón, estúpidas. Porque un movimiento que ha generado esta esperanza en la gente tiene que hablar con quien sea. O sea, no, lo que no puedes hacer es generar una serie de ilusión y esperanza en la sociedad y decir, bueno, pero no, ya hemos jugado demasiado, vamos a esperar, ¿no? Hay que hablar con todo el mundo. Hablar con todo el mundo significa estar dispuesto a asumir el proceso de transformación social, porque en los procesos de transformación social, pues uno se puede equivocar, pero hay que jugarlos, porque los seres humanos se equivocan. Yo aquí estoy bastante de acuerdo contigo, fíjate, ahora sí. El caso es que, lo que dices es clave, ¿no? Una de las frases que he escuchado hoy es el decir, pues si es que estoy viendo a los JMJ y son muchos más de los que hemos sido nosotros nunca, ¿no? Es verdad que viene de todo el mundo, que es una jornada preparada de una manera distinta, que una protesta espontánea en las calles, en que el movimiento 15M ha sido más interesante a nivel cualitativo que cuantitativo, pero queda ese momento, ¿no? Queda ese momento que decías tú de expandirlo a otras capas de la sociedad. Se habla mucho de la Spanish Revolution. Yo mismo he utilizado esa expresión que tiene ese deje tan romántico. Pero en una revolución cambia el poder. En una revolución tiene que haber un cambio profundo. Hay un inicio, una tendencia de nuevo cambio o de forma de pensar o de actitud ante la política y una actitud política. Pero es muy minoritaria. O esto se convierte en masivo o no dejaremos de ser un escaño 351, con escaño o sin escaño. Uh-huh. Un aspecto interesante para lograr brevemente, eso... Brevemente, por favor, porque apenas 5 minutos. Un aspecto fundamental para lograr eso que tú dices es construir redes. Tú no puedes llegar a un barrio y establecer una especie de soviet que sea la asamblea, es decir, todo el mundo que se desnude y luego venga a la asamblea. Porque en ese barrio hay asociaciones de barrio, hay asociaciones de inmigrantes, asociaciones de parados, y esas asociaciones tienen que ser parte de ese movimiento. Si no lo son, es que no hay proceso de transformación. Porque esa gente no va a dejar de ser lo que sea para irse a Stalingrado a Soviet, porque eso fracasó. Ahí está la historia. Sergio, una última valoración. Sí, vamos, intento ser bastante breve. En eso último sí que estoy bastante de acuerdo. El otro día leí un artículo que lo llamaba La Guerra Oblicua, y es que se está transformando la sociedad de alguna manera, pero hasta tal punto que yo creo que lo mejor que hace el 15M es mantenerse en la retaguardia, pero no puede perder los canales de comunicación, ya sean que, digamos, oferte el propio 15M o se le oferte al 15M. Siempre va a ser una oportunidad de diálogo. Sí, es verdad que hay que tener mucho cuidado con ello, que no tenemos que quedarnos con el número 351, estoy de acuerdo igualmente con el tuit, que tendrían que ser los 350, pero de nuevo volvemos a hablar de los tiempos, volvemos a hablar de la maquinaria pesada que hay que ir transformando poco a poco y que posiblemente, según yo veo, esto va a tardar mucho más tiempo de lo que pensamos a corto plazo. O sea, no va a tener unos resultados directos ahora ya. Cuanto más mejor, sin duda. Y cuanto más presión se haga también, pero el Estado no deja de ser un elefante que va andando también por el campo, va pisando hormigas sin darse cuenta de que la está pisando. Las hormigas han dicho, oye, que estamos aquí, de acuerdo, pero sigue siendo un elefante con los pies muy grandes. Hasta que no consiga realmente ajustarse a la comunicación, posiblemente mediante el gobierno abierto, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, o el voto a través de Internet con la firma digital, no sé. Ahí se están discutiendo temas, pero estamos en un momento de realidad líquida, que la llaman también algunos, ¿no? Pues de esos y de muchos otros temas hablaremos en próximas tertulias de Agora Pulp. Por nuestra parte, esta edición va concluyendo. Agradecer la presencia de Abui, director de One Africa, en nuestro estudio. Abui, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y espero nos veremos por ahí en alguno de los actos que hay esta semana. Y por aquí, porque te tendremos en próximas tertulias, Gerardo, también de... Cuatro vientos. Ahí será más complicado, Gerardo. Yo estoy más pensando en ir a Barajas y coger el primer avión que me deje fuera de esta. Fue el primer aeropuerto. Si no están llenos también como el metro. Como decía un amigo en Twitter, salir de la crisis con un billete de Ryanair. Sí, yo como si me tengo que ir a dedo, pero bueno. Muchas gracias por dejarme compartir micrófonos con vosotros. Y gracias a ti, Sergio, que estás al otro lado del teléfono en Sevilla. Nada, a vosotros, sin duda. Te esperamos en próximas ediciones de Agora Pulp. Cuanto queráis. Revolución cultural. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado escuchando Agora Pulp esta tarde, a todos los que habéis estado y todas los que habéis estado tuiteando, y os esperamos en el siguiente programa, ¿verdad, Fran? Así es, muchas gracias a todos por estar ahí y un abrazo muy grande, nos escuchamos en próximos programas. Un saludo. Y no os olvidéis que Agora Sol sigue ahora abrazando culturas con Lola.